Desde el día que de ti me enamoré, mis palabras siempre fueron tan sinceras, porque tú no me dijiste que tenía otro querer. Me engañaste y te entregué toda la vida, porque tú no me dijiste que tenía otro querer. Me engañaste y te entregué toda la vida. Ahora vienes a decirme que te vas, que te alejas de mi vida para siempre, que me olvide que este amor no puede ser, que me busque otro querer, que ya no puedes quererme. Que me olvide que este amor no puede ser, que me busque otro querer, que ya no puedes quererme. Yo quisiera borrar de mi mente tantas cosas que sufro por ti. Sé muy bien que otro anida en tu pecho y me resisto a perder tu cariño. Dios ajena, también eres mía, no podré separarme de ti. Seguiré tras de ti donde vayas, donde vayas, yo iré donde vayas. No podré complacerte mi vida si me hubieras dicho la verdad. Hoy no fuera tan grande la pena ni arrastrara esta doble cadena. Hoy no fuera